Búscame, te juro que me encontrarás. Estoy en la butaca del cine y para ti siempre hay un lugar. Y yo sé que vas a hacerlo, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Búscame, te juro que me encontrarás. Estoy en la butaca del cine y para ti siempre hay un lugar. Y yo sé que vas a hacerlo, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Yeah. Invito a ver una película de amor, una de terror para que me abrace mejor. En la fila de arriba con el vaporizador, tengo palomitas para aquellos del bajón. No quiero capítulos ni novelas, mejor una movie entera. Escoge la peli que quieras, contigo protagonizando la cartelera. Ey, búscame, te lo pido mamá, mamá, mamá, mamacita. Quiero ese culo y lo quiero ya, ya. Tú eres mi bala y suena pra, pra. Ya te mandé mi ubi, aquí te espero con un dubi, con varios diamantes y rubis. Vamos a vivir la movie. Búscame, te juro que me encontrarás. Estoy en la butaca del cine y para ti siempre hay un lugar. Y yo sé que vas a hacerlo, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Yeah. Búscame, yo sé que me vas a encontrar. Si quieres, úsame. Yo no tengo ganas de amar. A terminar de hacerlo, yo me iré. Si quieres más placer, yo voy, baby. Yo ni sé cómo te llamo y tú tampoco sabes cómo me llamo. Pero conozco muy bien tu cama, también tu cocina, tu sala y el baño. Soy el cuerno, pero no me va tan mal. Porque al final del cuento siempre regresa por más. Búscame, te juro que me encontrarás. Estoy en la butaca del cine y para ti siempre hay un lugar. Y yo sé que vas a hacerlo, vas a hacerlo, vas a hacerlo. Yeah. Llego vestido de traje, preparado para el viaje. Palomitas y gaseosa, solo lo necesario en el equipaje. Dale, reacciona, pa' entender, solo hay que ponerle corazón a la hora que sea. Esta realidad golpea. Antes de que empiece la función, me fumo uno. Mi rostro está en cada televisión, en cada muro. Hace calor, juguito del mulo. Soy el director de la película que presumo, como yo ninguno. Estoy en el cine, pero fumando en escarpines. Mi nombre y cartelera lo piden. Tu cara está sacada de un filme. Te espero, hay un lugar para ti. Tengo la butaca aquí. Tengo la butaca. Cerveza Dorito Chips. Porque no te enamoras de mí. Búscame que si estoy adentro. Paso el show 15 justo en el centro. Pantalla grande frente al estreno. Hablando con tu butaca. Yo te espero como ese rato. Porque mi vida la escribe Tim Burton. Ey, hablando con tu butaca. Contando una paca. La película se me viene encima, no sé qué nos pasa, quizás será el clima. Yo sé que nos ama, yo sé que nos mima, yo sé que nos tienen la cima, nos firman, nos tienen la mira, like, baby, yo quiero ser como tú. Me agarran la mano y en cara le den. Salta la varilla y se sube el tren. Tan relajado, tan en modo zen. Si tan como quieren, nada prefieren. Vibra zarpada, ojalá que te quede. Tengo pasaje pa' todos los niveles. Tengo pasaje pa' todos los niveles. Cuspicador y papeles. La peli ya empieza en breve. Espero que llegues. Búscame, te juro que me encontrarás. Estoy en la butaca del cine y para ti siempre hay un lugar. Y yo sé que vas a hacerlo, vas a hacerlo.